días también lloré. Dije tu nombre y hoy mismo juré amar a otra como te amé. ¿Dónde estarás, amor? ¡Gracias!